reino del olvido. Soy tu príncipe escondido y una pantalla en tu ombligo me seduce en mi castigo. Y cómo no desearte. Y cómo no, oh, no, no, cómo no amar el arte. En un saco estoy metido, tus actos me han confundido. Escucha este desterrado y no olvides que nos amamos. Y cómo no desearte. Y cómo no, no, no, no, es como no amar el arte. Quisiera yo ser tu abrigo para acariciar tu espalda. Y tú me quieres como amigo. Cómo no desearte. Y cómo